Rivadavia. En el año 94 sufrió un choreo de un pibe que estaba hasta las manos con las drogas, un tal Skipper, y en el año 2005 murió. El día que pasó eso, lo del asiento que estábamos narrando, que empezamos con esa historia, cuando el oficial de la policía le preguntó, hasta desorientado, ¿por qué no se levantaba y le cedía el asiento si era lo que cualquier negro hacía? Y ella contestó desde una poética que hasta el día de hoy sigue resonando en todos nuestros oídos. ¿Por qué ustedes no se empujan siempre de todos lados? Más emocionante imposible. Te agradezco de corazón haber traído la historia de Rosa, la historia de esta compañera. Muchas gracias, Fede. Gran abrazo, Gaby. Abrazo grande. Excelente. Soñar, vivir, pensar, actuar. La Señal, una mirada nacional y popular. Allá en mi pago hay un pueblo que se llama No Me Olvides. Aquí nos dice Faustino Velasco, recordemos a Martin Luther King y también a Malcolm X. Bien, siguen llegando los mensajes. También puede comunicarse al 11 50 12 35 89. Le damos un saludo a Hernán Vázquez, Grisel Rubino, Francisco Fracaroli, Fabiana, ahora en un ratito la van a escuchar, Germán Ibáñez, Javi Gañán, Coco Chang, Oreto, amigos que se comunican con el programa y nos dicen cosas. Aquí Enrique Martín está enviando un material, creo que lo de Firmenich, la nota, la publicamos en La Señal, sí, después la agarró Infobae por estas horas. Sí, la edité y la publiqué en La Señal, el planteo de Mario Eduardo Firmenich acerca de la pandemia y de la situación internacional. Lucio Pedro Averastain Ponte. La Plata, dos calamidades. Garro, que no gestiona el municipalismo, y Edelap, que corta servicio eléctrico a mansalva. La otra calamidad ocurre en la cabeza de las personas. Muchas actitudes irresponsables en la calle. Hoy, particularmente en Los Hornos, vi que las familias salen a hacer compras y o a pasear con niños muy pequeños. Abrazos para ustedes. Abrazos, Lucio. Gracias, Cristina González García, Ariel Oliveri, Ricardo Mar, Emanuel Bonforti, Horacio Alfredo Vitale, Ariel Oliveri, Corina Saad, gente que hace referencia al texto nuevo que está en nuestros muros y en www.laseñalmedios.com.ar. Carrillo, Maradona, eso sí que debe doler, sobre el origen de los rayos del rencor y de la envidia. Lo recomendamos para polemizar y para mirarse un poco para adentro. Arriba esa cortina. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. Gracias a los amigos que nos acompañan a diario. 19:19 en este momento. Federación Gráfica Bonaerense, Corriente Federal de Trabajadores, Unión de Músicos Independientes. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar. qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. Da calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Periódico Conexión 2000, arte y cultura en el nuevo milenio. Con la gente, a favor de la vida. 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. Periodismo violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de Sicus. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar. Periodismo violento. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! La buena lectura ilumina. Geopolítica de la palabra. Reflexiones sobre comunicación, identidad y autonomía. De Luis Lázaro. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Director Juan Carlos Manukian. sicus.org.ar. Seguimos en la señal. Aquí complementando los pedidos de los oyentes, Fabiano, la película Miral en Soul Woman, gratis, muy buena sobre el conflicto, ¿eh? Y el insulto también en Netflix. Sigue llegando los saludos, buenas tardes Gabriel, compañeras, compañeros, de la gráfica los escucho todos los días, buena la información que deja siempre pensando, linda la columna de Fede, un buen fin de semana para todos, saludos Luis, muchas gracias Luis, ¿eh? Un abrazo. Qué historia la de Rosa, emocionante, gracias, dice Corina. Le transmitimos el gracias a Fede Tártara. Levantamos la cortina. Se proyecta la vida, mariposa tecnicolor. Vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinan. Le damos la bienvenida a nuestro compañero, conductor de Abrí la Cancha, ¿eh? Y realizador de una nota que quiero comentar especialmente, Carlos Zaira. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gabriel, ¿cómo andás? Qué gustazo estar en la señal. Vos sabés que hace un tiempito, no tanto, aunque parece mucho debido a lo transcurrido, me encontré con dirigentes que me decepcionaron al manifestar su escepticismo acerca de las posibilidades de Chiqui Tapia al frente de la AFA. Chamó bastante con vos en aquel entonces acerca de la deriva, de los intereses, de los alineamientos, pero también de la calidad dirigencial de algunos de los hombres y mujeres del fútbol argentino. Y creo que, bueno, estábamos rumbeados acerca de cuáles eran los alineamientos adecuados, por supuesto observando el fútbol desde el interés del club social, desde el hincha, desde el jugador, desde aquellos que realizamos el espectáculo y realizamos la obra social que implica este deporte. ¿Cómo quedó la situación en la Asociación de Fútbol Argentino y qué caracterización haces de Claudio Tapia, Carlos? Bueno, primero que ganó la pulseada el Chiqui Tapia, y esto hay que remarcarlo, y ganó una pulseada difícil, porque cuando asumió en marzo del año 2017, el único poder real que tenía eran los votos del ascenso, de esos clubes que curiosamente hoy los periodistas en TN clamaron su exterminio. Y ahora vamos a explicar por qué, ¿no? La situación tiende a complejizarse en el fútbol argentino en el marco de la lucha de intereses televisivos. Y ese es el nudo de la cuestión. Claudio Tapia, que es un hombre que ha demostrado tener una muñeca política notable, porque se supo rodear en forma eficiente, comprendió el mapa a la perfección, dio cuenta rápidamente que debía no chocar, no confrontar con el gobierno de Mauricio Macri, pero que si iba a la par, su propia base iba a sufrir y no iba a tener poder real para continuar. Entonces, rápidamente se despegó de Daniel Angelici, que fue quien, en definitiva, lo puso allí, en ese pacto Moyano-Angelici-Macri, en el verano del año 2017, y construyó poder con los clubes chicos, construyó poder generando recursos económicos que no lo hizo la Superliga. La Superliga, recordemos que fue la estructura de negocios que Mauricio Macri llevó al fútbol argentino para que la diferencia entre grandes y chicos sea lo suficientemente importante para que únicamente un puñado de clubes puedan subsistir en un futuro próximo. Y quiero añadir, quiero señalar a esto que estás bien narrando, que Tapia no construyó las alianzas que estás señalando sin correrse del interés básico. A diferencia de Tinelli, que zigzagueó, nunca creyó en las sociedades deportivas, nunca creyó en la privatización del fútbol ni de los clubes. No, y hay que señalar también que Marcelo Tinelli aprendió de todas las derrotas, ¿eh? Eso hay que remarcarlo. Sí, pero, y hoy Tinelli... pero tenía todo servido hace 4 años para hacer una alianza con Moyano y todavía seguía creyéndose un empresario del Barcelona. Sin lugar a dudas. Fue vapuleado. Ahora entendió, es cierto lo que decís, ahora entendió, pero perdió un montón de tiempo que podríamos haber aprovechado deportivamente e institucionalmente en la Argentina, ¿no? Sin lugar a dudas, porque Julio Grondona en vida le había dado el testigo a Marcelo Tinelli, que no comprendió en 2 oportunidades, y hasta podríamos decir en 3, lo que pudo haber hecho al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Lo interesante de lo que viene en la Asociación del Fútbol Argentino es marcar quiénes han perdido, claramente la Superliga macrista, y con ello es una estructura de negocios donde las cadenas televisivas, que son dueñas de los derechos de televisación del fútbol en la Argentina, Fox, Turner y sobre todo Clarín, van a tener que renegociar el año próximo sus derechos, y esto es una contienda ya a esta altura de vida o muerte. Y digo esto porque no tienen garantizado ni por asomo la posibilidad de renovar, porque tiene que ser un contrato increíblemente más alto al firmado en el año 2016. Entonces, lo que estamos encontrando ahora es una batería ofensiva como pocas veces se ha visto en lo que tiene que ver con la interna del fútbol en la Argentina. Y esta cuestión que tiene que ver con los clubes chicos, reitero, hoy 2 periodistas, no sé si vale la pena nombrarlos, plantearon abiertamente el exterminio del ascenso en la Argentina por improducente, porque no tiene mucho sentido que la estructura del fútbol siga sosteniendo clubes sin hinchas. Lo primero, que es una gran falacia, porque bien sabemos tanto vos y yo, Gabriel, y los oyentes también, que en la Argentina no todos son hinchas de River o de Boca, que esa es una gran mentira. Y lo que ha demostrado la conducción del fútbol argentino en los últimos 3 años es que, primero, los CIOs no han generado la estructura de negocios que generó la Asociación del Fútbol Argentino con dirigentes que no pertenecen a ninguno de los clubes grandes. Y esto hay que señalarlo una y otra vez. Hoy la AFA, cuando Tapia asumió la presidencia, el pasivo era de 900 millones de pesos. Hoy la AFA es superavitaria, con contratos, por ejemplo, firmados en China el año pasado, que fueron la terrible envidia de la Superliga. Y lo más interesante de esto, Gabriel, tiene que ver con la conformación del nuevo comité ejecutivo, que, dicho sea de paso, asumirá dentro de mucho tiempo, formalmente en octubre del año próximo, pero era necesario para la AFA realizar esta votación por tres razones de peso. La primera, conformar un comité ejecutivo, ya que Daniel Angelici,